Segunda a los Corintios, capítulo número 4. Segunda a los Corintios, capítulo número 4, versículo número 7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Fíjese bien, hermanos, mire lo que dice este pasaje. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cada vez que Dios quiere darle un mensaje a los seres humanos, casi siempre, o podíamos decirlo siempre, va a usar a otro ser humano, ¿sí? Cuando Dios quiere hablar y darle una palabra a una persona, siempre va a usar a un ser humano. Cuando Dios quiere darle un milagro a otra persona, ¿a quién va a usar? A un ser humano. Cuando Dios quiere traer un milagro de parte de Él a un ser humano, ¿a quién va a usar? A un ser humano. De hecho, nosotros podemos leer en la Escritura, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios usa a hombres para hacer cosas en la tierra. A veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué Dios no baja a la tierra y comienza a poner en orden en lo que está aquí desordenado en la tierra? Dios no va a bajar en la tierra. Dios va a usarnos a nosotros. Dios va a usarte a ti. Dios va a usarme a mí. Es más, uno de los lemas que nosotros tenemos en la iglesia es estableciendo el reino de Dios en mi nación. ¿Quiénes lo van a establecer? Nosotros. Dios va a usarnos, ¿a quién? A nosotros. Es más, yo recuerdo que hay una historia en la Escritura cuando murió Lázaro y ese rico, y el rico le decía: Señor, decía, manda a alguien de acá, de los que están muertos, a la tierra para que les hable. ¿Se acuerdan? ¿Y qué dijo Dios? No, dijo, allá tienen, dice, quien les hable. Es decir, ¿quiénes son? Nosotros. La Biblia narra la historia, por ejemplo, de Noé. Noé, dice la Biblia, que Dios lo tomó y lo usó para salvar a una familia, a unas familias, y para usar a muchos animales. La Biblia dice que Noé construyó un arca y en el arca metió a muchos animales. ¿A quién usó Dios? A Noé, un ser humano como nosotros. Como nosotros, simplemente como nosotros. ¿De qué lo salvó? Pues de una inundación tan grande. Dice la Biblia que murieron todos los seres humanos menos los que estaban dentro del arca. ¿A quién se le ocurrió lo del arca? A Noé. Bueno, luego vamos a ver un poquito que fue Dios quien le dio la idea. Pero humanamente, ¿quién fue él? Si tú fueras vecino de Noé, hubieras dicho: ¿quién está construyendo el arca? ¿Quién? Noé. ¿Sí o no? Noé. Es decir, si yo no supiera de Dios y fuera vecino y yo supiera que por ahí hay un Noé que está construyendo el arca, yo diría: ¿quién está construyendo el arca? Noé, Noé. Ahora, la Biblia menciona la historia de otro hombre que se llama Abraham, Isaac y Jacob. La Biblia dice que Dios usó a esos hombres para darles una tierra y darles una nación, para conocer su nombre, dice la Biblia. Abraham, Isaac y Jacob. Y la Biblia narra la historia de otro hombre. ¿Quién? José. Y aquí quiero detenerme un poquito con José, porque la Biblia dice que José tenía poderes sobrenaturales. Dice la Biblia que José era capaz de poder acercarse, por ejemplo, a Juan y poderle decir: Juan, sé que soñaste anoche. Fíjate. Esos son poderes sobrenaturales. Y decirle: y esto significa lo que soñaste anoche. Si existiera un José en este tiempo, ¿sí o no diríamos que tiene poderes sobrenaturales? Porque no solamente podía interpretar sueños. Dios le había dado la capacidad de interpretar sueños, pero no solamente interpretarlos, poder acercarte a ti y decirte: Humberto, sé que soñaste anoche. ¿Se imaginan? Eso nadie lo sabe, pero José tenía esos poderes sobrenaturales. Pero José no solamente tenía poderes sobrenaturales para interpretar sueños. La Biblia dice que tenía la habilidad de poder administrar los graneros del reino de Egipto. Y no eran graneros pequeños, hermanos. Dice la Biblia que eran ciudades. Ciudades que almacenaban cantidades de trigo para alimentar todo Egipto junto, alimentar todos los países que ahorita están en guerra y alimentar todos los reinos que existían en ese tiempo. Es más, la Biblia dice que donde quiera que hubo un ser humano, se les acabó la comida y todos tenían que ir ¿a dónde? A Egipto, a tocar la puerta donde vivía José y decirle: José, necesitamos alimento. Es decir, para que pudiera administrar 7 años los graneros y que no solamente no les faltara alimento en su casa, sino alimentar a toda la nación de ese tiempo, se necesita ser muy... Si a nosotros a veces la semana no nos alcanza, ¿no? ¿Por qué no nos alcanza? Porque somos malos administradores. Ahora, José no solamente administró 7 días el dinero de Egipto, lo administró 7 años. O sea, se necesita tener dotes especiales, ¿no? Es decir, ¿quién va a llegar a ser presidente? ¿Cualquiera? No. ¿Quién va a llegar a ser un gran político? ¿Cualquiera? No. Quien tenga habilidades especiales. José tenía habilidades especiales. Otro hombre, Moisés. Yo creo que recuerdan a Moisés. La Biblia dice que Dios tomó a Moisés y le dio poderes sobrenaturales. Es más, los muchachos, si ustedes creían que los hombres X no habían existido, yo quiero decirles que sí habían existido. De esos que tienen poderes sobre... Miren, imagínense, Moisés agarra una vara, ¿no?, y le hace así. Y haciéndole así, estaba enfrente del mar, empezó a soplar un fuerte viento. ¿Y qué pasó? Se abrió el mar, ¿no? Casi estuviéramos viendo una película de los X-Men, ¿no? Tirando los rayos y... hay una escena, creo que hay una escena. Cuando se rompe una presa y se viene toda el agua, hay una muchacha que le dice... Y comienza a dividir el agua. Bueno, Moisés dividió el agua. Moisés tenía poderes sobrenaturales. Pero no solamente alzar la vara y dividir el mar. Dice la Biblia que Moisés con su vara veía el polvo y le hacía... ¿Sabe qué le pasaba al polvo? Se convertía en moscas, se convertía en piojos, se convertía en todo eso, ¿no? Ahora, Moisés agarró la vara, se acercó a la orilla del río Nilo, con la puntita le hizo así al agua, y ¿saben qué le pasó al río Nilo? Se convirtió en sangre. Si tú hubieras estado ahí al lado de Moisés, ¿qué hubieras pensado? ¡Wow! Tiene poderes sobrenaturales. ¿Sí o no? Es verdad. Ahora, nosotros lo vemos con un modo místico. Pero si tú no fueras cristiano y hubieras vivido en ese tiempo, ¿sí o no? Hubiéramos dicho que él es un hombre con poderes fuera de serie, extraordinarios, ¿no? Que nunca habíamos visto. Pero fíjense bien, hubo otro hombre que se llamó Josué. Josué fue un hombre que dice la Biblia que era un líder capaz de derrotar a cualquier ejército. Es más, derrotó a 31 ejércitos. No hubo rey, no hubo reino que le pudiera hacer frente a un ejército que él traía. Pero no era un ejército poderoso. Era un ejército, pues más o menos, que podía usar pues herramientas y cosas de guerra. Comparado con los que vivían allá, eran hombres de guerra los que vivían allá. Incluso yo creo que se pueden acordar ustedes cuando mandaron los espías y regresaron los espías, ¿qué dijeron? Dijeron: los hombres que vivan allá, ¿sí?, a nosotros nos miran, ¿cómo dice? Como langostas. Es decir, son más poderosos que nosotros, no podemos conquistarlos, decían ellos. Sin embargo, Josué con su ejército entró y conquistó toda la tierra, hermanos. 31 reyes, 31 reinos. Pero a mí me parece interesante la estrategia que usó Josué. Yo quiero que se imagine que usted es parte del ejército de Josué. Y Josué un día hace una reunión para ver la estrategia de cómo se va a conquistar. Está la mesa redonda, está Josué. Tú eres el líder, tú eres uno de los líderes y yo también soy uno de los líderes ahí sentados. Y le digo: Josué, ¿cómo vamos a conquistar la ciudad? Y Josué dice: Fíjate que toda la noche he estado pensando y le vamos a mandar al frente de la batalla al grupo de alabanza, ¿no? Fíjate. Va a ir Miguelito con su, a ver cómo se cuelga la batería, pero va a ir tocando la batería. ¿Se imagina? De hecho, eso pasó. Va a ir Tino, le va a conseguir pilas tal vez a la guitarra y se la va a colgar, ¿no? Va a ir Osvaldo con su micrófono inalámbrico, ¿no? Y va a ir ahí al frente. Va a ir, ¿cómo se, Omar, va a ir Santiago, va a ir Cuco, todos los del grupo de alabanza, las hermanas que cantan. Las vamos a mandar al frente, ¿se imaginan? Ahora, yo quiero que piensen esto, hermanas, yo quiero que piensen esto. Los hombres más valientes no querían ir al frente de la batalla. Y ahora Josué está diciendo que vaya el grupo de alabanza. Si yo hubiera estado en la mesa redonda, yo le hubiera dicho: Josué, ¿qué te pasa? Esto es una guerra. Eso déjalo para las reuniones de la iglesia. ¿Sí o no? Que inicie el grupo de alabanza en las reuniones de la iglesia. Pero aquí es una guerra. Vamos a ir a pelear contra un ejército. Y Josué decía: No. Vamos a mandar al frente al grupo de alabanza. Eso no es toda la locura. Después, durante la plática, dice Josué: es más, después cuando vayan cantando ahí al frente todos los del grupo de alabanza, le vamos a dar 7 vueltas a la ciudad. Oye, y yo, vamos a imaginar que tú y yo somos los que traemos al ejército, los hemos adiestrado con las espadas y con todo, ¿no? ¿A qué horas vamos a entrar nosotros? Dijo: no, ustedes van a entrar al último. Oye, pero sí, le vamos a dar 7 vueltas y así va a iniciar nuestra batalla. ¿Sí o no? Eso es locura. Eso es locura. Que el presidente de la República se levante y diga un día esto por cadena nacional: vamos a mandar a la banda de guerra de la nación a darle 7 vueltas a México y vamos a derrotar a todos los que andan matando gente por todos lados. ¿Qué, sinceramente, qué pensaría usted? Sinceramente, la verdad, ¿qué pensarías, Juanito, si dice eso el presidente? Sinceramente, ¿sí o no decimos: ¿qué le pasa? ¿Sí o no? Sin embargo, Josué fue un líder que con esas estrategias derrotó 31 reyes. Eso es sobrenatural, hermanos. Hubo otro hombre en la Biblia que se llamó Sansón. Si usted ha escuchado de Sansón, no ha habido en la historia del mundo un hombre que tuviera tanta fuerza como Sansón. Eso estamos hablando. Si quisiéramos hablar de hombres con poderes sobrenaturales, Sansón es uno. Dice la Biblia que él solito pudo matar a cientos de hombres con una quijada ¿de qué era? De burro, de burra, no sé qué era. Burro, bueno, quién sabe. Con una quijada de burro, ¿se imaginan? Otro hombre que existió se llamó David, un pastor de ovejas, pobre, convertido en rey. ¿Se imaginan? Un pastor de ovejas convertido en el mejor rey que ha existido en toda la historia. Ahora, hubo otro hombre llamado Salomón. No ha habido sobre la faz de la tierra un hombre, hermanos, que haya tenido la sabiduría que Salomón tuvo. No ha existido, es más, no ha habido otro hombre más rico que Salomón. La Biblia no dice que Salomón contaba sus billetes así. La Biblia dice que Salomón contaba el oro por montones. Dice la Biblia: y Salomón se amontonó, dice, oro. ¿Se imagina? Y se le preguntaba a Salomón: ¿cuánto dinero tienes? ¿Quién sabe cuánto dinero? De tanto dinero que tengo, no sé cuánto tengo. Dice la Biblia que lo hizo Dios un hombre sabio y un hombre muy rico. La Biblia menciona la historia de profetas. Profetas que tenían poderes sobrenaturales. Y ahí me acuerdo la historia que contó nuestro hermano Socorro en el día del aniversario. Él dijo acerca de un hombre que había perdido el hacha. ¿Se acuerda? Y se le fue el hacha al agua. ¿Y qué hizo el profeta? El profeta fue, con los poderes que tenía, hizo que el hacha que estaba al fondo del agua, ¿qué pasó? flotara. Usted diría, pues era de plástico. No, no era de plástico. Era de hierro, era de fierro. Hubo otro profeta que levantó las manos al cielo y del cielo, cuando él habló, cayó fuego. Si tú no fueras cristiano y escucharas estas historias, sí o no, son hombres que tenían poderes. Es verdad. Si tú no fueras cristiano y trata de entenderlo como cualquier otro ser humano, podríamos ver, son hombres que tenían poderes sobrenaturales en ellos. Hubo otro hombre incluso que levantó las manos al cielo, oró y dice que el cielo guardó profundo silencio y no llovió durante mucho tiempo. Se secó todo, se murió el ganado, se murieron las hierbas, todo, todo, por la voz de él. Es más, por la voz de él volvió a levantar las manos y volvió a... ¿Se imagina? O sea, estamos hablando de hombres que tenían poderes sobrenaturales. Hubo un hombre que era pescador, ¿recuerdan? Que con su sola sombra, ¿qué pasaba? Yo quiero que ponte a pensar, un pescador. Los pescadores eran hombres en ese tiempo pobres, sin letras, sin poder ir a la escuela. Ahora, que nada más de repente un pescador vaya caminando, la sombra del sol, el sol está allá, le da el sol, y su sombra, conforme cae sobre los enfermos se van. Eso es sobrenatural. Un hombre pescador que con su sombra sana a los enfermos. Eso es sorprendente. Ahora, Dios ha usado hombres ordinarios. Y yo he notado algo interesante. ¿Cuántas estatuas hay de todos esos hombres? Ninguna. ¿O sí? No. ¿Cuántos de esos hombres han sido canonizados? ¿No? Que se les pone una estatua, una esfinge, para poderle rendir un homenaje, porque tenían poderes sobrenaturales. Es más, hubo un profeta que se aventó arriba de un muchacho y lo resucitó. Ninguno. Yo quiero que leas 2 los Corintios conmigo. Capítulo número 4. Versículo número 7. Estos hombres entendieron, hermanos. Estos hombres entendieron esta palabra que hoy vamos a aprender en esta noche. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Y qué dice? De nosotros. Ellos entendieron que el poder que había en ellos no era de ellos. ¿De quién era? De Dios. Y ellos entendieron que Dios les había dado a ellos un poder, pero que el poder que había en ellos no les pertenecía. Y todo lo que ellos hicieran, hermanos, con ese poder, ¿quién se iba a llevar la gloria? Dios. Dice la Biblia, dice, y tenemos este tesoro. ¿Qué dice? En vasos de barro. ¿Cuáles son las características de un vaso de barro como este? Usted lo ve. ¿Cómo es este vaso? Frágil. ¿Qué más? ¿Mande? Pequeño, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué es un vaso de barro? Dice la Biblia, pero tenemos este poder, es decir, hay un poder que Dios ha depositado, pero sin embargo el poder lo ha depositado en un vaso de barro, dice, para que la excelencia y el poder no sea del vaso de barro, dice, no sea de nosotros. Dios nos compara a nosotros como un vaso de barro, que deposita dentro del vaso de barro poder, y Dios ha depositado poder sobre cada uno de nosotros. Pero no para que nosotros nos gloriemos o nos sintamos superpoderosos, ¿no? ¿Qué más características tiene este vaso? Es hecho de tierra cocida, ¿no? Es barato. ¿Cuánto valdrá esto? Como 15, 20 pesos tal vez. ¿Más o menos, hermano? 15, 20 pesos. Es barato, es frágil. Pero ¿qué pasa si yo te regalo este vaso, hermanos? Hermano, es barato, puedes tomarlo. No, no te lo vais a llevar. ¿Qué? Te estoy dando como 15 o 20 pesos, ¿no? Y a lo mejor es despreciable. Y dice, El pastor me regaló un vasillo de barro. Pero si yo adentro del vaso de barro pongo un tesoro, como dice Dios, ¿no? Un tesoro. Este anillo vale entre 2,500 y 3,000 pesos. ¿Okay? Y si yo no te regalo este vaso y dentro le pongo ese tesoro, este ya no es, ya no vale cualquier cosa este vaso. Este ya vale 3,015. O sea, ya no es cualquier cosa, porque dentro hay un tesoro. Pero ¿qué pasa si yo le saco el tesoro? Ya no vale. Dios dice que nosotros somos como vasos de barro y dentro de nosotros ha depositado un tesoro, hermanos. ¿Qué ha depositado dentro de nosotros? Dones, habilidades, inteligencia. ¿Qué más ha depositado? Sabiduría. ¿Qué más? Poder. Todo lo que tú sabes hacer, Dios te lo ha depositado allí. Si Dios, es más, todo lo que has logrado ahorita en la vida es gracias al poder que Dios ha depositado ahí dentro de ti. Si tú no tuvieras ese poder dentro de ti, no estuvieras donde estás. Simplemente. Si el hermano Nino no supiera hacer lo de la fibra de vidrio, no estaría donde está haciendo la fibra de vidrio. Ahora, ¿quién le dio la habilidad de poder hacer eso? Dios. ¿Y qué tal si Dios un día se le ocurre quitársela? Wow. Yo sé, el hermano Socorro está donde está gracias a que Dios depositó dentro de él un poder. Sin ese poder, el hermano no hubiera llegado a donde ha llegado. Dios ha depositado un poder dentro de cada uno de nosotros que nos permite llegar a donde podemos estar ahora. Pero si algún día Dios nos quita ese poder, ¿somos cómo? Ahora, ¿cómo es un vaso de barro? ¿Cómo es un vaso de barro? ¿Cómo es? Yo quiero que vean que es un vaso de barro. Miren el vaso. ¿Ya están listos? Quédense viendo al vaso. ¿Ya? ¿Ya lo vieron? Nunca se les olvide lo que van a ver en este día, para que nunca se les olvide qué es un vaso de barro. ¿Están listos? Miren que es un vaso de barro. ¿Qué le pasó? ¿No se rompió? ¡Ah! Nos quedamos sin un jarro para tomar café. Somos un simple jarro así. Ahora, ¿de quién debe ser la gloria de todo lo que nosotros hacemos? De Dios. Yo quiero que busquen su Biblia. Busquen su Biblia. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Y con esto vamos a terminar. Póngase de pie. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Y con esto terminamos. Léalo conmigo. Y nunca se le olvide esta enseñanza. Léalo conmigo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cierre sus ojos.